12 y 18 minutos, vamos a quedarnos con nuestro espacio habitual de cada martes en la ronda de intervenciones de los partidos políticos que integran la corporación municipal. Ya saben, esa ronda de participaciones que hoy, tal y como les anunciamos en el arranque de la mañana, llega a Izquierda Unida. Iniciamos un nuevo turno con Izquierda Unida y en concreto nos acompañan por parte de esta formación política tanto su coordinador local, Pepe García Solano, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Como también su edil, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, que, bueno, pues como decimos, también nos acompaña en este espacio. Pepín Morales, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos que ya saben cada formación política elige para abordar durante 30 minutos y, en concreto, además, en la línea, ¿no?, de el espacio, la charla coloquio que hemos tenido, que hemos ofrecido con motivo del Día Internacional de la Mujer durante este segundo bloque de la mañana. Pues en esa misma línea, ¿verdad, Pepi? Queréis sí. comenzar recordando, ¿no? Recordando además el origen de esta conmemoración, ahora sí. quería referirte a ello, y además, bueno, pues por supuesto la postura de Izquierda Unida a este respecto, ¿no? Eso es. Yo quisiera felicitar a todas las mujeres, a todas las ubriqueñas, las que no son ubriqueñas, en general, a la mujer. Decir que celebrar el Día de la Mujer no es una buena noticia. Cuando este día y su reivindicación desaparezcan, sabremos que hemos llegado a la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, es un buen momento para empezar hoy y justamente hoy para pensar y para reflexionar acerca del camino que hemos recorrido, los tímidos y pequeños avances en pos de la equidad de género. Recordar la valentía de mujeres que han dejado literalmente la piel para que llegue un día en que la igualdad sea tan efectiva que no haga falta un día para reivindicar o celebrar el Día de la Mujer. Por muy grandes que nos parezcan los avances que se han logrado, que lo son, en la igualdad de género, son insuficientes y las injusticias que día a día suceden contra las mujeres requieren de valentía, mucha, mucha valentía. Valentía por parte de los gobiernos en todos los niveles, internacionales, nacionales, regionales, provinciales y locales, con lo que nos trae a los ayuntamientos. Se tienen que erradicar los agravios que sufrimos las mujeres de una vez por todas. Mientras exista una mujer o una niña usada como arma de guerra en conflictos armados, mientras exista una mujer o una niña mutilada psicológica o físicamente, sufriendo degradantes tratos, mientras exista una mujer o una niña que sea explotada sexualmente o su cuerpo sea un comercio, mientras exista una mujer o niña obligada o sometida a la violencia física, sexual, económica o psicológica, mientras exista una niña despojada de su infancia, obligada a convertirse en esposa o madre mediante matrimonio forzado, mientras exista una mujer explotada sin derechos laborales y jornadas insufribles, mientras exista una mujer que cobre menos por el mismo trabajo que realiza un hombre, mientras exista una sola de estas prácticas que violan los derechos humanos, el derecho de la integridad física, el derecho a la seguridad, a la salud, a no ser sometida a ningún trato denigrante o cruel o vejatorio y que atentan en lo más básico de los derechos humanos, derecho a la vida. Lamentablemente, existirá un Día de la Mujer. Cuando este día desaparezca, como hemos dicho antes, sabremos que hemos llegado a la igualdad. Para ponernos en antecedentes, Juan Carlos, como tú comentabas, vamos a hacer un breve barrido histórico. La idea de celebrar este día surgió en el siglo XIX, como muchos conocemos. Estos hechos fueron distintos sucesos que surgieron en el siglo XX, los que han derivado a esta conmemoración que conocemos hoy. Uno de ellos, quizás el más simbólico, pero no el único, se produjo el 25 de marzo de 1911, cuando 149 personas murieron en un incendio, 141 de ellas eran mujeres. murieron en este incendio que comento, en una fábrica textil de Nueva York. Este lamentable suceso sacó a la luz las penosas condiciones en las que trabajaban estas mujeres. Muchas de ellas eran inmigrantes y pobres. Y cuando hablo de pobres, hablo de pobreza, de muy pobre, de una pobreza al límite. Este incendio no fue el único. Hubo otro incendio en circunstancias más o menos similares tres años antes, pero que este provocó grandes movilizaciones y marcó en nuestro calendario un día que ya se había empezado a celebrar dos años antes, también en Nueva York, dando las mujeres socialistas, sobre todo por parte de las mujeres socialistas, que celebraban por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Este día fue el día 28 de febrero de 1909. El siguiente año se celebró también, se fue extendiendo, vino hasta el viejo mundo, en Alemania, en Austria, en Dinamarca, en Suiza, y así sucesivamente se extendió hasta el día de hoy. Hay que decir que en España no llegó a celebrarse el Día de la Mujer Trabajadora hasta 1936. Lo que sí tenemos que tener todos y cada uno claro es que tenemos que aunar y sumar fuerza y esfuerzo para reivindicar la igualdad de derechos que aún no se han alcanzado. Podemos recordar a Victoria Kent, diputada en las Cortes. Esta mujer fantástica, era abogada, era política, era médico, también era andaluza, era malagueña. Era una mujer de coraje, de valentía. También podríamos hablar de María Zambrano. Ella decía, escribió una frase que a mí en su día me impactó y reza así: prefiero una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Esta mujer era filósofa y era poeta, era luchadora, incansable, y fue mujer, fue andaluza, fue española. También podríamos hablar de Clara Campoamor, abogada y política, Matilde Uici, también maestra, y como ella, muchas tantas. Pero también hay mujeres anónimas que siguen luchando a través de los días, de los años, de los siglos. Mujeres anónimas que trabajan con horarios, como hemos hablado antes, horarios que tenían las mujeres en 1911, que llevan sus casas, que trabajan fuera de ellas, que cuidan y educan a sus hijos, que tienen un esposo al que atender, una vida social. Y a estas mujeres anónimas, a estas mujeres que en el silencio trabajan y luchan por la igualdad de género, a ellas quiero felicitarlas en el día de hoy, a esas grandes mujeres anónimas. Aunque se pueda pensar que en el siglo XXI se está haciendo más productivo con respecto a la lucha de los derechos de las mujeres, muchas personas no conocen, como he dicho antes, el comienzo de esta conmemoración o esta celebración. Bastante, es un inicio fatídico y ejemplar al mismo tiempo. Y es funesto porque comenzó, como hemos comentado antes, con 141 mujeres que fallecieron en la fábrica textil de Nueva York, encerradas. Y digo encerradas porque fue literalmente encerrada, porque en aquellos tiempos se cerraban puertas y ventanas por miedo a robos y demás. Estamos hablando de hace 100 años, ciento y pico años. Y ellos se encerraron para reclamar los mismos derechos que los hombres. Estamos en las mismas que en el siglo XXI. Y digo esto porque no fue ayer ni hace 30 años. Esto sucedió en 1911. Estamos en 2016. Ya nuestras abuelas luchaban por tener un salario equiparable al de sus compañeros. Luchaban por tener derecho al voto, algo que tanto hoy en día desprecian. Lamentablemente, he de decir, Juan Carlos, fue una lucha encarnizada la que nuestras abuelas, la que tuvieron que sufrir nuestras abuelas para poder tener voz y voto. Lucharon por tener el derecho a decidir sobre su cuerpo, que no lo tenían, para no tener que acatar todo lo que quisiese el patriarca de la familia, fuese el padre, fuese el hermano o fuese su esposo. Lucharon para poder pensar por sí mismas, sin que nadie les dijese lo que estaba bien o lo que estaba mal, por el simple hecho de ser mujer. Desgraciadamente, todo lo que ellas consiguieron hace más de 100 años es un océano, comparado con lo que hoy hemos conseguido nosotras. No debería sorprendernos esta afirmación si se reflexiona por un momento o por varios momentos. La mujer puede votar, puede estudiar, también puede hablar sin que nadie la calle. De hecho, yo hoy estoy haciéndolo. De hecho, yo puedo tener derecho al voto. De hecho, yo puedo ser portavoz de un grupo político. De hecho, yo soy madre, tengo derecho al pensamiento libre y también tengo libertad política y religiosa. ¿Pero qué diferencia hay hoy en día respecto a hace 100 años, cuando cada vez que una mujer destaca en alguna faceta de su vida, sea personal o profesional, desde algunos sectores se sigue pensando que gracias a un hombre y no por sus propios méritos está ocupando ese puesto? Confirmamos, constatamos simplemente lo que vemos en el día a día de nuestras vidas. Es fundamental poder clamar y decir lo que pensamos. Pero ¿de qué nos sirve si lo que falla es la base? Y la base sigue siendo y sigue estando en nuestros propios hogares. Se puede y se debe pedir paridad, se puede pedir igualdad en el gobierno, en los trabajos, pero si en una casa la mujer sigue trabajando fuera y dentro de la misma, sin impulsar esa misma paridad en algo tan básico, entonces todas las buenas intenciones se quedan en eso, en buenas intenciones o solamente en intenciones. Desgraciadamente, como todos estamos observando y estamos viendo, se observa y lo vemos tanto en las noticias como en nuestras propias calles, en los últimos años hay cierta regresión a tiempos pasados. La juventud de hoy en día está adoptando comportamientos abiertamente machistas, y digo abiertamente porque no se esconden de nada ni de nadie, como el control a sus parejas, hasta extremos patológicos en algunos de esos casos. Esto es un hecho, es un claro síntoma de que algo no funciona o está funcionando muy mal dentro de nuestra sociedad. Podemos recordar a 16 mujeres que fueron asesinadas por sus parejas en solo 2 meses en este año. Mientras no cambie nuestra forma de pensar y verdaderamente veamos a hombres y mujeres como iguales en nuestra sociedad, no se evolucionará dentro de nuestra sociedad. En nuestra sociedad, como digo, se quedará estancada como estaba en 1911. El lema propuesto por ONU Mujeres en 2016 es por un planeta 50x50 en 2030. Damos el paso para la igualdad de género. Ahora mismo, esto es incierto, la consecución de este objetivo en este plazo marcado. En el Grupo Municipal de Izquierda Unida creemos firmemente, en la igualdad entre hombres y mujeres, sin ningún tipo de discriminación. Creemos que no cabe brecha salarial alguna, igualdad trabajo, igualdad salario. Creemos que las mujeres son dueñas de su cuerpo y que nadie, salvo ellas mismas, tienen derecho a decidir sobre él. Los hombres deben de luchar junto con las mujeres para poder conseguir la igualdad real. No es una lucha solamente de las mujeres, sino de la sociedad, de una sociedad comprometida, de hombres y mujeres, luchando por un fin, la igualdad. Pues este es el objetivo que hace ambos seres completos y libres, hombres completos, mujeres completas, hombres completos y mujeres completas. Tenemos que derribar de una vez por todas y cada una de las barreras que impliquen establecer una diferencia entre un hombre y una mujer. Y desde aquí, desde los micrófonos de Radio Brique, desde esta oportunidad que me brinda esta emisora, quiero decir: mujeres ubriqueñas, no os dejéis acobardar, no os aburráis en vuestras luchas. Acordaos, y cuando digo acordaos, digo me acuerdo de mis abuelas, de aquellas mujeres que lucharon sin tregua, de aquellas mujeres que no le importó dejar su piel, su vida, exiliarse para conseguir que entre el hombre y la mujer no haya diferencia. Hoy os felicito por ser el Día de la Mujer, pero también os invito a que no bajéis los brazos y sigáis luchando por la igualdad entre el hombre y la mujer. Pues además de esa reflexión por parte de Pepi, Pepi quería añadir además algún apunte y relacionado con las actividades, ¿no?, en nuestra localidad, por ejemplo, también. Sí, sobre todo a añadir algo a lo que ha dicho Pepi, aunque es difícil añadirle algo más porque ha sido bastante amplia y yo se lo agradezco, que ha hecho una introducción, más que una introducción, lo que ha hecho es una apertura, un panorama que es real, que lo estamos viviendo, que hay objetivos para alcanzar, pero que todo esto no se puede hacer sin memoria, no se puede hacer sin mirar para atrás, porque la memoria y lo que es la memoria de nuestra historia tiene que estar permanentemente bullendo en nuestras mentes, pues porque es que si no lo hacemos así, muy difícil vamos a tener el futuro. Es decir, que la historia está ahí pues para aprender de ella, que nos puede enseñar mucho. Yo, con ocasión de que se va a celebrar el día 21, el 18 encuentro de poesía en Ubrique, que organiza las mujeres Nuchu, junto con la colaboración de otros grupos de mujeres y el patrocinio del ayuntamiento, pues me ha llevado pues a introducirme bastante en la historia. Y en ella pues he tenido que echar mano pues acontecimientos muy, muy importantes que se vivieron pues después de la Guerra Civil Española, ¿no? Una guerra que, de haberse evitado, pues seguramente la Segunda Guerra Mundial no se hubiera producido, porque el fascismo estaba para derrotarse en el suelo español. No se derrota el fascismo en la patria, en España, y ello fue como consecuencia que luego vino la Segunda Guerra Mundial. La vista al lado que hace tanto Inglaterra como Francia para no colaborar con la República, la tuvieron que sufrir luego en el 39 hasta el 45 en una guerra tremenda, ¿no? Bueno, pues también en esta búsqueda que he tenido que hacer, pues me he encontrado con personas que es que se te ponen los pelos de gallina cuando una mujer solamente con 34 años y justo el día que cumple la edad es decapitada en Stuttgart, en Alemania, después de que desde Francia la trasladaran a Alemania los nazis, porque los franceses no se atrevían a fusilarla porque la ley en Francia lo prohibía, y entonces la llevaron a Alemania y la decapitaron. Es estremecedor porque en el camino desde Francia a Stuttgart esta mujer llega a escribir una carta a su hija Dolores, que yo no he investigado, pero me da la sensación de que ella, rumana, pues cuando viene de Rumanía a Francia y ya la guerra civil se había producido, pues esta mujer colabora con la República y viene incluso a España a traer víveres, munición, en fin, que pertrecho para la guerra, y seguramente que conoció también el personaje tan fuerte que tenía y el carácter que tenía Dolores Ibárruri, y no me extrañaría que, porque por la edad que tenía la cría, que eran 4 años nada más, pues seguramente que le puso ese nombre por Dolores. No lo he investigado, pero seguramente que sí. Porque una rumana llamarse Dolores también a mí es un poco más extraño. Bien, pues esta mujer escribe una carta a la hija en el camino que la llevan a Asturga para decapitarla, precisamente el mismo día en que cumple los 34 años. Y esta carta, pues ella, claro, no se la podía dar a ningún verdugo de los que iban acompañándola, y lo que hace es tirarla por la ventana, por la ventanilla, por algún agujero del camión o del tren donde la llevaban. Y por suerte que al final su hija de 4 años recibe. Es muy, muy emocionante, porque es que la verdad que yo creo que debemos de inculcar en la juventud el intento de localizar, de buscar personajes importantes, interesantes en la vida, que son las que nos pueden dar luz y fuerza, ¿no?, para seguir peleando. Yo siempre he dicho, cuando he tenido alumnos y a mis propios hijos, cuando pequeños, jóvenes, pues estudiando, yo siempre he dicho que un estudiante que no es investigador, poca personalidad de estudiante tiene. Es decir, siempre hay que ir algo más lejos de lo que te, alguien de lo que te puede enseñar, ¿no? Ahí tiene que tener uno la propia iniciativa de querer saber algo más de lo que le enseñas, ¿no? Y yo creo que ahí está el secreto muchas veces de ampliación de la cultura, ¿no? Bien, pues esta mujer se llamaba Olga Banfik. Lo digo por si hay alguien que quiera investigar en ella, porque es que la carta es escalofriante, ¿no? Igualmente, ella pertenecía a un grupo de militantes antifascistas que luchaban en Francia para derribar el nazismo que se había introducido en Francia. Y esta mujer, junto con otros 22 compañeros más, todos eran varones, menos ella, la única mujer. Todos los demás son fusilados en Francia, menos ella, que la trasladan a Stuttgart. Bueno, pues en este grupo de los 23 que le llamaban, que era el grupo de Manouchian, que también era rumano, era poeta, escritor, en fin, era muy inteligente, muy listo, y se dedicaban pues a sabotear todo lo que podían de los nazis en Francia, de tal manera que incluso llegan a hacer descarrilamientos de tren, en fin. Y esta mujer que está en este grupo, también, tanto el Misa Manouchian, pues también le escribe una carta a su esposa, y digo yo que son cosas muy, muy importantes, muy interesantes, que nos pueden abrir mucho la mente y saber qué es lo que queremos y a dónde debemos de ir. Bien, son mujeres de aquella época. Ha nombrado también a Víctor Arqué, a Maya Zambrano, andaluza. Yo también tendría que añadir un nombre que a lo mejor lo hemos escuchado muy pocas veces, o quizás nunca, ¿no? A Carmen de Burgos, que era almeriense, de Rodalquilar, precisamente, de donde eran las minas de oro de Almería. Pues esto, la vida de esta mujer es que, vamos, interesantísima, ¿no? Totalmente interesante. Y yo ya, viniendo ya más al terreno, pues yo también quería destacar dos nombres, tanto el de Berta Isabel Cáceres como el de Gloria Sala, una asesinada pues hace muy pocos días, el día 3 de marzo, en Honduras. Berta Isabel Cáceres, una mujer joven, una mujer defensora de la naturaleza, defensora de los derechos humanos, y por intereses egoístas, económicos, multinacionales, pues esta mujer le han quitado la vida en Honduras. Y Gloria Sala, que esta sí que es, y no los de Venezuela, esta sí que es una prisionera política, porque ahora mismo está en la cárcel, en la Argentina, Gloria Sala, el propio Papa Francisco, pues le ha mandado un rosario y se ha solidarizado con ella, y el gobierno actualmente derechista, conservador, tramontano, de Macri, pues junto con el gobernador de la provincia donde reside Gloria, pues la tienen encarcelada. Esto sí es una prisionera política, y no los golpistas de Venezuela. Yo quería rendirle un homenaje tanto a Berta Isabel Cáceres como a Gloria Sala, porque son dos mujeres totalmente una actualidad tremenda, ¿no? Porque ya digo, el día 3 de marzo cae fulminada por los disparos de unos desarmados, y Gloria Sala, que ahora mismo pues está en la cárcel. Yo también quería referirme, seguramente en el anterior espacio de Radio Ubrique, donde ha habido aquí un coloquio, ¿no?, sobre el tema de la mujer, y seguramente se habrá referido también a un hecho que vamos a tener hoy mismo, precisamente a las 8:30 en el Instituto Los Remedios, ¿no?, que es una película sobre las maestras y la República, que yo desde aquí pues también quiero hacer un llamamiento pues para que acudan, porque vamos a ver una película muy interesante, interesantísima, de cómo aquellas mujeres pues se estaban se estaban soltando el pelo de tanta tradición católica y tanta tradición machista y por una revolución cultural y una revolución educativa y por abrir la mente a tanta gente, ¿no? en este país. Yo creo que merece la pena y ojalá pues el cine incluso se quede pequeño. Se quede pequeño. También yo ya para referirme también a que en este mismo calendario, pues yo en el tema de Renacer, que tú ya también te has referido. No, yo no he hablado de Renacer porque... Para el día 18 de marzo. Exactamente. El día 18 de marzo es una propuesta que llevaba Izquierda Unida al Consejo de la Mujer, que fue aprobada, pues para conmemorar el 80 aniversario de la Sociedad Obrera de las Sirvientas de Ubrique. En el año 36 tuvo muy poca vida porque de momento ya pues los golpistas quisieron acabar con la posibilidad de libertad y de progreso en este país y acabaron también con la, como es evidente, con la Asociación de Sirvientas de Ubrique Renacer. Y por último también creo que a destacar que ya son 18, 19 años, en este caso es el encuentro 18 que se hace de poesía en Ubrique, en la Peña Flamenca, el día 21 de marzo a las 5 de la tarde, y creo que es un acontecimiento ya de alguna manera con prestigio, ¿no? En Ubrique, porque ya son muchos años los que estas mujeres pues están organizando este acto poético, este encuentro poético, y creo que también darle su mérito y su publicidad, ¿no? Para que también tenga, como años anteriores, pues mucho éxito. Hablando de Pepe, se ha referido a un acto que presentamos el Grupo Municipal de Izquierda Unida. En este caso, se cumple en 2016 el 80 aniversario. La anterior intervención creo que fue, nosotros propusimos que al cumplir el 80 aniversario de la fundación de la Sociedad de Obreras Sirvientas Renacer de Ubrique, como bien ha explicado Pepe, se constituyó el 1 de junio del 36 y sus principales objetivos fueron mejorar las condiciones de trabajo moral y material de todas las obreras del servicio doméstico de esta localidad. Lo traigo ahora a colación, ¿por qué? Porque desde hace ya 80 años estas mujeres fueron innovadoras, nuestras antepasadas eran punteras en el tejido social, se destacaron por, como ha dicho Pepe, por desgracia duró muy poco, tuvo muy poco tiempo de vida. Previamente a su constitución oficial, Renacer difundió un manifiesto en mayo del 36 en el que recogen las reivindicaciones sociales y laborales de esta nueva entidad. El 1 de junio del 36 las asociadas eligieron a su junta directiva y esta es la propuesta que nosotros llevamos a la mesa sectorial de la mujer, que nos hemos puesto en contacto tanto con la presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera, con todas y cada una de ellas, y lo que queremos hacer es un reconocimiento al carácter pionero de nuestras vecinas ubriqueñas, que de esta asociación de mujeres de nuestra localidad. Izquierda Unida va a organizar esta actividad conmemorativa del 80 aniversario de la Fundación Renacer. Decir que, como he recalcado antes, que la lucha no es de ahora, no hace 30, ni 40, ni 50 años, sino que son ya, en este caso, en Renacer, la Asociación de Renacer, son 80 años. No nos vamos a la historia de los Estados Unidos, donde empezó la lucha por la igualdad, sino que aquí en nuestro mismo pueblo estaban sucediendo hechos tan importantes como la organización, como que un grupo de mujeres que se dedicaban al servicio doméstico se organizaban, que estaban organizando y de hecho se organizaron, hicieron un manifiesto y por las circunstancias históricas que todos conocemos, pues duró poco menos que 2 meses, creo que fueron 2 meses. También a ella y a sus descendientes quiero felicitar en el día de hoy. Pues lo cierto es que estamos al límite del tiempo. Yo sé que un poco os ha sorprendido porque además había otros temas que queríais abordar en el día de hoy, como por ejemplo lo que fue el último pleno, las propuestas de Izquierda Unida, sí. Lo que fue el posicionamiento en los temas abordados en ese pleno, los proyectos en los que está trabajando Izquierda Unida, o por ejemplo, también hay un apunte en relación, por ejemplo, es una noticia que apareció hoy, por ejemplo, en Diario de Cádiz, que sobre la condena, en este caso la sentencia que se da a conocer por parte de la Audiencia Provincial en torno al caso de estación de autobuses. Sí, sí. Bueno, la semana próxima vamos a tener también una hora de intervención en Izquierda Unida aquí en la radio y seguramente pues Pepi hará un desglose de todo lo que supuso el tema de pleno, ¿no? Teníamos que hablar también, queríamos haber hablado de los proyectos en los que está trabajando Izquierda Unida, que vamos a seguir insistiendo sobre el tema de memoria histórica, la revisión de la nomenclatura de nuestro callejero y seguir en la estela de otros muchos municipios y comunidades en el tema de la aconfesionalidad, la constitución, la laicidad y hacer efectiva la separación de Iglesia-Estado también en los pueblos. En ese sentido, pues esperamos pues tener la suficiente colaboración en el Ayuntamiento de Ubrique pues para ir dando todos esos pasos. Sí, nos queríamos referir precisamente a una noticia. Un día tan festivo como es este, el Día de la Mujer, pues hay un algo oscuro, algo negro que cae sobre nosotros, ¿no? Y una noticia pues que muy desagradable, muy fea, ¿no? De que la Audiencia Provincial pues condena a Pacheco y a José Luis López Fernández, un empresario ubriqueño, pues a un año y medio de prisión, y concretamente también a Francisco Chávez, el socio del empresario ubriqueño José Luis López, a año y medio de prisión y 13 años de inhabilitación por prevaricación y fraude. Hace ya días que tuvieron que acudir a la audiencia, sentarse en el banquillo, y lo que a mí me sorprende muy mucho es de que hace tan solo unos días pues a este empresario pues se le homenajea y se le homenajea precisamente en presencia de la alcaldesa. Yo la verdad que a mí me apura mucho de que mi alcaldesa pues esté en un acto donde se homenajea a una persona que está sentada en un banquillo. Podía haber salido absuelto, haber no tenido nada que ver con la trama corrupta, ¿no? De la venta de la estación de autobuses de Jerez junto con Pacheco. Pero Isabel lo sabía, nuestra alcaldesa sabía que estaba sentada en el banquillo. Podía haber sido más prudente y haber dicho que esperemos el homenaje para otra fecha en la que alguien que está sentado en un banquillo, por esos motivos, pues no se le puede manejar delante de las autoridades, y sobre todo delante de la primera autoridad, que es la alcaldesa. Creo que ha sido imprudente nuestra alcaldesa. Y también una entidad como es la Escuela de Artesanos, homenajeando a este empresario de Ubrique, pues porque parece ser que es que recibe mucha contribución, ¿no?, por parte de él. Y yo creo que también se ha pecado de mucha imprudencia, porque es una sociedad, en este caso, una entidad, que está recibiendo miles de euros, decenas de miles de euros del ayuntamiento, e involucrarse también en un asunto donde hay alguien que se sienta en el banquillo sin saber todavía si iba a salir absuelto o iba a salir condenado. Ha salido condenado, lamentablemente, las pruebas las tendrán los jueces, y claro, yo creo que ahí la alcaldesa debe de hilar mucho más fino y ser más prudente y no cometer esos errores. Pues nos vamos a quedar en este punto, ya al límite de, como decimos, el espacio en el día de hoy, ya saben, media hora para cada formación política de tiempo, en los que es cierto que al final se nos han quedado varias cuestiones en el tintero. Bastante. Pero que de todas formas, como comentaba Pepe, además sí. En el próximo Cosa de Todo, bueno, pues si queréis, pues también podemos ampliar. Sí. Nos vamos a quedar aquí, sí. Pepe García Solano y Pepi Morales, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y volvemos en próximos sí. espacios de política y de Cosa de Todo. Creo que querías comentar algo más. Sí, recordar, como bien ha dicho Pepe, que hoy a las 8:30 en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios habrá una proyección, Las Maestras y la República, con la colaboración de la Asociación Cineando de Ubrique. Y queremos invitar no solo a las mujeres, sino a los hombres, como he dicho antes. Esto no es una lucha solo de las féminas, sino también una lucha que suma a los hombres para que la igualdad sea un hecho y no una utopía. Queda ahí la invitación y, como dijo anteriormente Pepe, ojalá lo que es el fórum del instituto se haga pequeño. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Lo dicho, nos quedamos aquí en nuestro espacio de política. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. El Centro Médico Gare le